Escucha. Wild Loud FM. The Louder, the Better. Cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasías, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces, oh, pues qué tiene, oh, se muere ya, pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Entonces yo te digo, yo insisto, si le ponen más adamantio a Mickey, yo creo que se vería más mejor, como dicen básicamente. Oye, no, a mí me late más ponerle al siguiente crossover. ¿Qué te parece? Así un título más o menos. Marvel Adventures, Secret Planet, World War Hulk of Dark, Old Man Logan, And the Ape, Pets, and X-Men 2099, Zombies Babies, guest starring Franklin Richard, Boy Genius, and his Skrull War, War of Kings, Days of Future Past, Aftermath, Annihilation Invasion. One shot, por supuesto. Me parece format, definitivamente. Sí. Me gustaría que Claraveya fuera así. Ok, eso estaría cool, Zombie Clarabellas. Yo creo que sí le anda dando guerra al buen Necron. Ahorita Necron, en sí. DC, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo no? Y bueno, como se pueden dar cuenta, ya estamos aquí iniciando. Esto es Destripando los monitos a tus oídos. Somos dos terceras partes del equipo secuencial. Cumplida, ¿no? Sobrado. Digo, porque han de haber... No compares, compadre, no compares. No, yo estoy de acuerdo. Armandito, aquí te esperamos. A ver si te dejamos entrar. No, ya ni vengas. ¿Para qué? Oyeron seguramente dos vocecitas que ya los tienen cansados cada miércoles. No, yo no, yo descansé un año de esto. Sí, pero ya llevas dándonos lata un mes, más o menos. Más o menos. El buen Nightboy, aquí lo tenemos. El buen Gilberto Chávez, yo soy Ricardo Rubio. El buen Psico, lo como sea. Psico. Psico. Y a nuestro... ¿Verdad que sí? Porque en Psico sí confío. Exactamente. No, porque dicen que es bien pasado de ganas. Ah, me dicen el psicotrópico, el psicoprofiláctico, el psico... lo que caiga, lo que se les vaya ocurriendo, pero... Y la tercera voz que están escuchando, que ya nos gustaría que fuera parte del equipo secuencial. Ah, estaría cool. Sin embargo, ya tenemos una portada de... Pero él sí trabaja y a él sí le pagan. Luego echar todo a perder. Pero ya no, tengo que aprovechar las pedradas para negociar, exacto. Y vive lejos, o sea, te digo, pues es Humberto Ramos, obviamente, muchas gracias Humberto por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Bienvenido, ya sabes, como siempre, es un gustazo tenerte acá. De todas maneras, viene. Yo sí, les estaba comentando, pensé que nos quedamos sin invitado, dije, no, maldita la selección, va a jugar contra Colombia. De haberlo posteado en varias páginas, el buen Lioco nos hizo favor de anunciarlo en cuanto blog amigo tiene... etc. Bueno, hasta Tobalín nos dijo, oye, qué padre, se ponen buenísimos los programas que el buen George Tobalín. Who the fuck is that guy? No sé, pero salió en el programa número uno de esta cosa. No era piloto. No has visto los pilotos, así te hacen, ¿no? No es como te hacen a ti cuando haces una propuesta de historia, por ejemplo, ¿cuál era tu grupo favorito? De los Avengers. No. ¿Los Avengers? Uh-huh. ¿La alineación favorita? Para lo que hubiera dicho, sí me la... Así sí juego. No, porque a George Pérez le dieron Thor, Iron Man, no, Captain America. No, me dieron una abuela de bonos que yo no conocía. Entonces... Pero exactamente, estás hablando... Ni el resto de la gente. De Initiative. Creo. Fíjate que a mí me gusta mucho Initiative, muy personal, mi gusto. Yo siento que Initiative se perdió, a mi gusto, desde la salida de Slott, que le da mucha coherencia... Gage como que ha hecho muy buenos one shots. Tiene un personaje buenísimo que es un, pues, el gordito clásico que me recordó mucho a la película de Born to Kill, se me fue el dando de Kubrick. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, exactamente. Toda la onda, pero salvan al chavito muy padre. Tiene una historia muy buena. Es lo último bueno para mi gusto de ese tomo. Después se perdió entre tanto crossover y ahorita siento que ya es New Warriors, no son Avengers, son otra cosa, ¿no? Está un poquito y este... Muy extraño porque en realidad, digo, yo nunca me he manifestado como un conocedor de los cómics, mucho menos, los dibujo y algunos me gustan y tal, pero el grueso de los personajes que me tocó dibujar... Ni al caso, idea, ¿no? De quién era. Bueno, es que claramente el equipo tenía toda la intención de ser el refugio de todos los B-listers. O C-lister, sí. Inclusive D-listers. Yo creo. Bueno, Wannabe era la del W-list, ¿no? Taskmaster, sí. Taskmaster rulea. Es clásico. Sí, rulea, sí. Rulea. Definitivamente cualquier cuate que pueda imitar a cualquier Avenger. Sí. A cualquiera. Sí, sí, en alguna ocasión lo comparábamos que era como el Deathstroke de DC. Sí. Pero no, sí. En realidad está más pesado el Taskmaster. Ya, sí debo reconocer. Bueno, cualquier personaje de Marvel está más chido que el DC. No es cierto, no es cierto, no. La semana pasada se la apliqué a este porque estaba diciendo, no, que ya ves que la nueva alineación, bueno, obviamente no te interesa en lo más mínimo. No, platícame. La nueva alineación del Justice League a partir del 38 es Dick Grayson como Batman. Es Donna Troy supliendo a Wonder Woman. Ajá. Está Monel, que obviamente Jeff Jones lo está escribiendo en Action Comics. Monel es el que tiene las mangas bombochas. Ándale, es así. El buen personaje. Mira, va aprendiendo. ¿Cuántos años? Qué buen personaje. Sí, sí, y pero me decían, no, es que puro segundón. Le digo, claro que sí, lo dice el tipo que tuvieron a Thunderstrike, a US Agent, a War Machine. ¿Quién más estaba ahí de colado? ¿De los Vengadores? De los Vengadores. Ay, no, sí, todos. Sí los tuvimos, pero no al mismo tiempo. Como tres Yellow, sí. No al mismo tiempo. ¿Cómo no? Te voy a enseñar los cómics. Pero bueno, a ver, ¿cuál era tu... cuando dijeron, Humberto, Avengers. Tú así como que dijiste, te haya rayado, ya dibujé al Captain America. En realidad, nunca me dijeron que iba a ser Avengers. Uh-huh. Entonces, ya que dijeron, tú dibujas esto. Tampoco me pude alucinar con ese rollo. Uh-huh. Ellos querían que hiciera... cosas cortitas porque yo ya les había platicado que me quería tomar un sabático, ¿no? Entre comillas, porque no me iban a pagar. Pero era un sabático porque yo sigo con contrato en Marvel, pero quería tener exclusividad, un tiempo, ¿no? Nuevamente, ¿no, Humberto? Exclusividad. Acabo de firmar por 3 años más. Ojo, con esto para los que lo querían ver hacer el regreso de Bart Allen, ¿no? No va confórmense a suceder. Confórmense con el buen Barry Allen. No, tampoco. No, pues confórmense, ni modo, eso es lo que hay. No, con Wally, Wally está chido. No, pero esto es lo que hay. ¿A dónde, está Wally? Where's Wally? Entonces, bueno, me estaban dando cosas muy, muy, muy cortitas. Y una de estas fue esta miniserie, o este arco, uh-huh, ¿no? De Initiative. Sí, porque te has movido en arcos pequeños, ¿no? O sea, inclusive desde X-Men te dieron tus... Sí. 4 o 5 números, no me acuerdo. ¿Cuántos fueron? Como 6. Sí, bueno, como no 6. Me acuerdo, ¿no? Creo que lo más largo que hice en los últimos años fue Wolverine, creo. Pero 7 números. 7 números. Porque fue con Guggenheim, 6. ¿No? Con Guggenheim. Sí. A ti te tocó, ahora sí, que volverlo a Wolverine, el equivalente de Lobo. Que ahí ya... Yo era inmortal y todo eso. No, de una gota de sangre como puede... Como Mumra, sí. Es exactamente, como Mumra, el inmortal, ahí sí. El señor fue calcinado, sí, completamente y se regeneró. Y se regeneró. No, se supone que hay una historia detrás de eso. Porque lo platiqué con... Híjole, eso sí ya no lo cuentes, ¿eh? De veras que... No sé cuál es la historia, pero se supone que hay la historia de cuando va... Desciende y ya en un inframundo, sí, y hay un ángel que lo cuida. Así y que es. Lo quiere matar. No, eso sí. No sé si lo quiere matar, pero hay un rollo ahí. Ay. Que no conozco. No sé si vaya a suceder. No te preocupes, eso no debes de conocerlo, Humberto. Ok. Definitivamente. Bueno, y entonces, ¿no te dieron la oportunidad? ¿Te dijeron no? Sí, pues me dijeron, vas a dibujar a Thor. Dije, bueno. Pero, después me di cuenta que era una cosa rara que no me acuerdo ni el nombre. El famosísimo conocido en el bajo mundo como Clor. Porque es el clon. Que crean así le dicen en España, joder. En España es clor. Exactamente. Y le dicen así porque es el clon que crean en su momento un Hank Pym, Skrull, ayudado por Reed Richards y por Tony Stark. Todos meten mano, hacen el clon de Thor, porque Thor en ese entonces todavía está Siski, no sacaba el nuevo volumen de Thor. Entonces, ahí no puedes dar una explicación más romántica. No, es que Thor se encontraba peleando contra los gigantes. De no sé qué. Se encontraron un cabello güero por ahí en una almohada y lo clonaron. Estaba hasta el socket ahí, Thor cotorreando. No sabes qué poco romántico. Seguramente lo clonaron ahí de unos restos que dejó en una cerveza o algo por lo el tienen festivo. Que regresar antes de que salga la película. Exactamente. Sí. Entonces, merchandising. ¿Pero cuál hubiera sido si te hubieran dado la oportunidad? ¿Qué alineación? Gustado, o sea, así que va Avengers, me lo aviento, ¿no? Pues mira. O a ese lo dejaré afuera siempre. No te gusta. Tú eres como nunca, Bendis. Nunca. Bendis odia literalmente a Hank Pym. Siempre lo he dicho. Nunca lo he entendido. Pues pero por ejemplo, Flatman y Dorman y esos rollos de los Great League Avengers. Puede dibujar un panel con ellos y fue divertido. Ok. Y entonces, el Hombre Araña, por supuesto. Sí. Siempre. Como okay. Avenger, ¿no? Sí, no. No, y aparte eso hubiera sido un sueño guajiro hace 10 años, ¿eh? Así de sencillo, va a salir Spider-Man en los Avengers, ¿no? Sí, bueno, tuvo su oportunidad, me acuerdo, con Nebula alguna vez. En el Infinity Gauntlet estuvo. Mucho antes, y inclusive. Estaba en el Infinity Gauntlet. Y de hecho, también en el Galactic Storm, por ahí estuvo. Y bueno, en este rollo previo a Civil War estaba ahí metido, ¿no? Vivía de hecho, en... también estuvo ahí metido. De hecho, estaba yo releyendo los números de Kurt Busiek y George Pérez. Bellos. Sí, los que son el relaunch cuando es después del Heroes Real Sock. No es que no sea Heroes Reborn, es Heroes Real Sock. Sí, bueno. Y lo apoyamos. Y está muy, muy interesante. Y está el Hombre Araña. De hecho, están todos. Liefeld, ¿eh? O sea, quiero manifestar públicamente, es un buen tipo. Liefeld, sí, en Facebook es muy agradable. Es muy, muy buen tipo. Nadie se mete con Liefeld es bueno, mientras no dibuje es bueno. O sea, esa es la cosa. Pero entonces. ¿Quieres ver a un Capitán América pechugón? Lo que sea, lo pone pechugón, por amor de Dios. Bueno, y con la misma es como pavo navideño. Exactamente. Regresamos después del corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico destripando, así tal cual como suena, destripando @quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, Puma, gracias por estar aquí en Monitor Duty. quietloudfm@hotmail.com. Me gusta decirlo en inglés. Soy más bonito. Porque si no, tendría que decir. Bastante ruido FM. Ya corta. @ correocaliente.com. Humberto, avísenle a todos. Regresamos. ¿No podemos regresar a dónde? ¿O qué decías? No, con congruencia, nada más. ¿Vuelvo y digo? Vuelvo y digo, exactamente. Como diría el buen Fat Rebase. Sí, vuelvo y digo. Vuelvo y digo. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando. Nosotros seguimos siendo dos terceras partes del equipo de la revista secuencial. Y el que estamos tratando de recuperar, no, estamos tratando de así como que, ándale, sí, mira, miras qué bien se vendió la portada del número 3 de secuencial. ¿De verdad? Sí, pues sí, fue la de, y aparte fue la de Harry Potter. Digo, un Harry Potter y contigo haciendo la portada, se vendió bastante. Ojalá no hiciera caso a esa señora, pero es muy pesada. ¿Quién? ¿Rowling? Rowling, sí. Muy pesada. Y aparte, con amplias influencias ahora, la productora de todo lo que fue para cine, es la nueva directora de DC Comics. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Entonces, no, pero ella es la de promoción. No, de eso. Por eso, pero es la que lleva. Ella llevó todas las negociaciones con J.K. Rowling para llevar al cine la franquicia de Harry Potter. Entonces, es por quien sustituyeron a Paul Levitt. Exactamente, sí. Diane Nelson. Pero está bien porque Paul Levitt va a volver a ser la Legión. Sí, bueno. Sí, claro, nos interesa. A mí me gusta la Legión, ¿qué te puedo decir? Pues muchas felicidades a los 5 seguidores que tiene en México la Legión. Somos 6. Okay. Somos 6. Son Legión. Sí, somos Legión. Ah, ok, qué inútil. Pero nos cancelan y al mes nos reinstalan, güey. ¿Cuántos títulos llevan tus Guardianes de la Galaxia con tu Charlie 247? 2, pero te aseguro que Aquaman se la mata. No, sí me queda muy claro. No, yo, el otro día estaba checando. La Legión tiene por mucho la mayor cantidad de cancelaciones y regresos. Cancelaciones y regresos. Digo, debe reconocer que Paul Levitz era un buen escritor en los 80s. Es un buen tipo. La verdad es que... Se acaba de decir, no me gusta cómo escribe. Es lo que me encanta de Humberto, es la manera más polite de decir. O no lo he leído nunca. Lo que pasa es que el universo de DC Comics, a a diferencia del de Marvel, es como demasiado cósmico, ¿no? Así lo voy a poner, ¿no? Y nunca me atrapó, ¿no? O sea, yo empecé a leer cómics desde niño. Y este rollo, por ejemplo, digo, no tengo nada contra la Legión. Contra la Legión y no, pero digo, al final ya son personajes. Nunca, ¿no?, entendí los Metal Men y esos rollos. No, los Metal Men sí son medio piterones, ¿no? Me gustaba más la onda de la ciudad, de Nueva York, de que... algo más aterrizado con lo que, o sea, el ancla y famosa que ha manejado Marvel, ¿no? En... personajes más de tres dimensiones, ¿no? Peter Parker. Sí, ¿no? Fíjate que eso es algo que sí tenemos que, bueno, yo en lo personal como DCita, sí tengo que concederle mucho a Marvel, que yo Ternurita, mucho tiempo. Soy yo bonito. Sí, sí, soy DCita. A mí hubo una gran parte de cuando ya sabes, ¿no?, que descubres el mundo de los cómics y te clavas en todo y que es lo más famoso y todo, en la que sí junté mucho Marvel. A mí me perdieron con el Phalanx Covenant. Ahí me perdieron. Es durísimo. Y antes del Onslaught, bueno, es que Phalanx, ahí perdí. Phalanx es... No, ahí me perdió. A mí Marvel, ahí no, me mal, perdió. Mal los clones. No, sí. No, pues no, el Maximum Clonage, el Maximum Carnage. No, eso ya yo, pero, yo bueno, ya no llegué a eso. Y el sí, pero... No, Maximum sí, Carnage apesta. No, apesta, no, Poma. Maximum Carnage apesta. Todo lo que sea Maximum. El videojuego. Sí. Sí. Todavía Maximum Carnage es ok. Sí. Pero ya los clones, esas jaladas. No, bueno, es que si se acuerdan, Maximum ben Carnage Riley, previo. Acaban de salir los clones de los papás. Exactamente. O sea, ya desde ese entonces. Fue la saga de Camaleón, ¿no? Mira, que... yo realmente lo único que puedo reprochar a Marvel es que no haya dejado muerta a la tienda. Me hubiera encantado que se quedara muerta. A ti ya no te costó dibujarlo, ¿verdad? No, pero eso fue. Hombre, la tía me hizo. Hasta sacaron la portada esta desdoblada. Sí. Blable. Con la este rollo, ¿cómo se llama? La lápida. La lápida. Sí, cierto. Pero ahora te digo, entonces a mí lo que es me muy gustaba. Buena la muerte. Dentro de lo que sí, cabe es buena. Todas las muertes son buenas. El problema es que lo regresan, efectivamente. A mí me gustaba mucho Marvel, y ahí creo que sí estoy de acuerdo con ustedes. Porque te presentaban el chavito que tiene todos los problemas de que la novia no lo pela, no tengo para la renta, mi tía está enferma, me van a cachar, el doctor Pulpo no fue el perro, pero el doctor Pulpo se comió mi tarea. Entonces, de ese aspecto, Spider-Man en particular, sí es con el que más... Y todo eso sucede ahora en Ultimate, que está bien chido. Y esa es otra cosa que estábamos platicando también de Ultimate. Por ejemplo, a diferencia de un Avengers, que los Avengers sí son así como que un poquito más separados. Los X-Men, que tampoco te puede relacionar mucho. Digo, no te veo disparando rayos por los ojos ni nada así por el estilo. A mí me queda muy claro, Humberto, que tu poder mutante es hablar mal de DC. Pero No, en realidad. Yo tengo grandes amigos en DC y siempre les deseo que les vaya bien. No, es pura broma. Yo sé que no les va a ir bien porque están en DC, pero de todas maneras lo deseo mucho que les vaya bien. Pero sí es muy fácil de relacionarte con Spider-Man, por lo menos, ¿no? Sí. A diferencia de los personajes de DC. O sea, Superman me parece un personaje... absurdo. Totalmente absurdo. Eso es estúpido. Superman no debería existir. El problema más grande que tiene DC es Superman. Sí. Porque se supone que es el hombre más poderoso del universo y cualquier idiota puede con él. En cierto aspecto. Y educado en Kansas, o sea... De flojera, ¿no? Es un redneck. Sí, no quiero ofender a nadie. No, no offense, no, people, pero sí. Pero, o sea... Si no, le falta el chupetón y la chela. Que está muy reprimido por su forma de haber sido educado y tal. Y de pronto se da cuenta que tiene el poder absoluto, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que el poder absoluto corrompe absoluto, ¿no? Sí. Y yo nunca he visto esta dualidad de Superman de decir... o Clark Kent, como sea. De darse cuenta de la capacidad que tiene de gobernar o de destruir o de crear. O sea, que nunca se cuestiona ese rollo. Igual se lo cuestionó algún momento. Fíjate cuando que John Byrne, en no los sé, pocos pero... hay un trabajo que a mí me gusta y en lo particular recomiendo. La verdad no soy gran seguidor de DC ni tampoco de Superman, mucho menos. Pero yo leí el trabajo que hizo Mark Millar en Red Son y es excelente. Ese sí te lo trata porque tal cual Superman cae en la URSS en lugar de caer en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces es creado para ser el amo del mundo. Y si te da la corrupción absoluta que sube el personaje. Claro, pero ya de entrada estás marcando un estereotipo donde los rusos son así absolutamente malos, pero como el vodka, supuesto. ¿No? Absolute. Sí. Absolutamente. Sí, y los gringos son absolutamente chidos, y por eso como Superman llegó a Estados Unidos, entonces bueno. Sí, no. No, por supuesto, eso tienes toda la razón. Ahora, los grandes cómics han surgido con estereotipos, o sea, muchos de los grandes cómics, ¿no? Captain America es propaganda neta, sí. Iron Man es propaganda neta. Pero el problema es de hacer un prototipo o un arquetipo, hacerlo estereotipo. Es lo que pasó con Superman. Estoy de acuerdo. Porque Superman nació como un prototipo que luego se volvió un arquetipo, ¿no? Porque todos los superhéroes o casi pues descienden todos están, de él, ¿eh? O sea, digo, ahí se... y acabó siendo un estereotipo. Y terminó siendo un remedio de héroe. Exacto. Sí, digo, no, a mí me llamó. ¿Mandé? Palabras crudas, ¿sí? Pero. Fíjate, las de Christopher Reeve son muy buenas. Las dos primeras. La 3 y 4 nunca salieron. Sí. A mí me queda muy claro que no hay Superman 3, Superman 4. Que de hecho, Superman 3 es Superman. Pryor es como. No, ya en serio. Ternurita, sí o no, sí, ternurita. Sí. Pero es como decirles a los pobres fans de Batman, ¿se acuerdan que salió Jim Carrey del acertijo? ¿Se acuerdan del Capitán Frío? Hay cuatro películas buenas de Batman: Batman, Batman Returns, Batman Begins y Dark Knight. Son las únicas cuatro películas de Batman. Las otras no te acuerdas, ¿verdad? Yo creo que nada más hay dos buenas de Batman. Las dos últimas: Batman Begins y Dark Knight. Definitivamente. Sí. Fíjate que en su tiempo no eran malas. No eran malas, lo que pasa es que, digo, ahí vas a estar de acuerdo conmigo. El problema que tiene Burton es que animaliza a los personajes. Y ahí es donde se pierde un poquito. Sí, creo que debería ser director de arte en lugar de director de cine. Sí. Que es excelente, ¿Ya viste? Porque el pingüino de Tim Burton es como... Patético. No, hombre, a mí me parece que es el mejor pingüino que hay nunca. O sea, fíjate que a mí también me gusta el diseño. Se me hace visualmente excelente. Es como muy creepy, como muy... La capacidad de interpretar visualmente que tiene Tim Burton a los personajes es su fuerte, a mi gusto. Yo no voy a ponerme en contra de Catwoman. Excelente, ¿eh? Me gusta más la ciudad gótica de Batman Begins. A mí también me ¿Por qué? Porque es una ciudad viva. Si tú te das cuenta, te pones a ver la película de las de Burton o las de... ¿Cómo se llama el otro sonso? Bueno, el otro que intentó hacer algo con Schumacher. Batman después. Schumacher. Schumacher. Bueno, Schumacher, Lost Boys. Sí. Ah, no que no. La uno. Ah, sí, es que el otro día estábamos en Facebook acá peleando. Los Boys creo que es la única película que tengo en todos los formatos. Sí, Los Boys. Es que es muy buena. Sí. Es que es buenísima. Es así. La uno, porque de The Drive. Es la biblia de los vampiros. Sí, The Drive. Fíjense de Twilight. Es una cochinada, por favor. Gente. No, saludos a nuestros amigos de Sony Pictures. No, es de Sony. No es de Sony. La comercializan nada más, ¿no? Gente de Sony. Quién sabe, ¿verdad? Pero y ya viene la segunda. Sí, viene el nombre de Lobos, por lo menos. Sí, viene, exactamente. Eso ya se pone más interesante. Eso espero. Por cierto, hablando de cine, viene Whiteout. Que es Whiteout. La estrenan. El pasado. Sí. Vayan, corran, vayan a ver. Quise ir a verla, pero mi mujer me obligó a ver Oye. ¿Cómo se llama esta cosa? Ay, ahorita me acuerdo. Bueno. No, vale la pena. Whiteout fue el primer trabajo que hizo Greg Rucka, antes de cualquier cosa en ese cómic. Lo hizo, es muy, muy buena. Rucka, me queda muy claro que novelista. El sololoísta, fui a ver. ¿Cuál? El sololoísta. El sololoísta. Sololoísta. Sí. Vayan a ver Whiteout. Exactamente. Va a estar muy buena. Exactamente. Está muy buena. También recuerden, pueden en la página directamente, whiteloudfm.com. Está el tráiler de Transiberian. Transiberian. Que es Expreso de Medianoche, el remake. ¿Qué más? Yo no les voy a decir que está bueno o malo. ¿Qué más falta decir? O sea, bueno, yo lo único que puedo decirles es que Expreso de Medianoche, como tal, es un verdadero clásico del cine. A mí me hicieron una. Sí, un remake, es el remake de. La gente mirará a verla remasterizada. Porque esa película es excelente. Flawless. Impresionante. Lo que estamos platicando, Rick y yo, es que no le ponen el mismo nombre en inglés. No. Aquí era Midnight Express, ¿no? Midnight Express. Y aquí es Transiberian. Transiberian. Y aquí es Expreso de Medianoche. Sí. Entonces sí, sí está muy bien. Bueno, regresamos. Estamos con Humberto Ramos. Hay que platicar de esto que nos trajo Humberto, que está impresionante. Yo sí te voy a pegar porque no me dejas hablar. Ok, Lyoko, edita las partes de Ricardo, por amor de Dios. Nos vamos a un corte. Regresamos después de esto. Te recuerdo nuestro correo electrónico de stripando@quietloudfm.com. quietloudfm@hotmail.com. Esto es Destripando, Humberto Ramos, Zico, Nightboy, sin Clarky, güey, ya está. ¿Qué más quieren? We'll be right back. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando. Escupe el huevito. Nunca mente. Así, déjame en paz. Ya llegamos al acuerdo en el corte de que Humberto Ramos es el nuevo portadista oficial de Secuencial. Sí, no vas a tener mucha chamba. No hay chamba, no hay mucha chamba, no te preocupes, no te presiones. Va a ser como cómic europeo. Exactamente. Vamos a cargarlo el precio de portada. Un año. Fíjate, con todo y el poder mutante de Humberto, ya lo habíamos dicho, es hablar mal de DC. Yo tengo el único... Jamás he dicho una mala palabra de DC. Pero tampoco han sido muy buenas. No, es que es muy polite, o sea, es políticamente... Es political correct lab. O sea, sí, Humberto sería el political correct lab. O sea, no te voy a hablar mal, pero tampoco te voy a decir me gusta. Simplemente, me cae bien, es un buen tipo, lo conozco, sí. O sea, es muy polite. Yo tengo el único Nightwing dibujado por Humberto Ramos. Ah, no, pero ¿sabes qué me encantaría que le dijeras? ¿Qué? ¿Qué te dijo cuando le dijiste, ¿me puedes dibujar un Nightwing? Hey, who the fuck is this guy? ¿Quién es Nightwing? No lo conozco. Entonces tuve que sacar así mi teléfono y te enseñé ese Nightwing. En realidad no fue así. Le dije, por supuesto que sé quién es, cómo se llame. Uh-huh. Pero no me acordaba, no conozco el traje. Se llama Ricardo Tapia. Sí, pero no conozco el traje. ¿Ves cómo es política lo correcto? No fue así. Como quiera que se llame ese tipo. El chiste pero... es que no sabía que se vestía de azul con su... Lo cual lo hace más valioso. ¿Por qué? Lobo. Porque Humberto lo había visto. No, pero lo hizo así, lo cual sigo agradeciendo porque sigue decorando en la pared. Uy, por cierto, ¿dónde está el cuadrito? Atrás de nosotros. Ah, mira, sí. También el equipo de la revista Secuencial y obviamente Destripando es el único que tiene un Crimson y un Batman en la misma imagen dibujada por Humberto. Sí. ¿De cuando era joven? La primera visita que nos hiciste al programa. Exactamente. Salió. Entonces ya, no lo vamos a rifar, así de rápido. ¿Sí? No, viene firmado, es original. Como, y no lo vamos como a. Como dicen por ahí, somos retentivos anales, aunque les duela. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, retomando todo ese rollo. Sí, entonces, sí, sí, sí, somos geeks, por amor de Dios. No fanboys, que es muy diferente. Hablando precisamente de toda esa cuestión de fanboys, estamos platicando. ¿Regresas a cómic de superhéroe? Sí, yo voy a estar haciendo cosas como muy pequeñas y esporádicas. ¿Sí? Uh-huh. Mientras trabajo en un proyecto personal con Marvel, obviamente acabo de terminar una historia de 10 páginas de Cable, ¿no? Cable para sí, cable para nosotros. Y estoy haciendo las portadas de Deadpool Team Up. Okay. Que la verdad están muy divertidas y son una que ya salió creo en Usagama. Oye, ¿habías dibujado antes Deadpool? En realidad no. No, fíjate, pero el tipo que el te tipo puede que ir dibuja, muy bien el estilo, No, el tipo que dibuja Deadpool dibuja igualito a ti, Sí. Ahorita acabo sí, de ver el Dark Reign. Francisco, sí, algo así por el estilo. Sí. Pero dibuja igualito a ti, O sea, no idéntico. Paco Medina. Paco Medina, sí. No, y sí tiene mucho el estilo, un poquito más luz. En ciertos detalles, un poquito más clavado, por ejemplo, Hawkeye. Yo creo que es fan de Hawkeye. Porque el Paco traje... Medina es un buen dibujante. Es favorito. Y a Paco más angulado, ¿no? Usa muchos ángulos, Paco. Sí, bueno, hace mucho que no veo su trabajo, pero sí, es un buen dibujante. No, pero sí, no, y está, la verdad está muy bonito. Sí, yo lo recomiendo. La historia que está ahorita de Dark Reign está divertidísima. Es divertido. Es que Deadpool es muy divertido. Divertida. Deadpool es divertido. Uh-huh, efectivamente. Ahora, retomando esto. Perdón, yo sé, aquí es donde vamos a ver al máximo los poderes de Humberto Ramos, el Political Correct Lab. ¿Qué onda con que... Digo, eso ya lo platicamos hace dos semanas con la parte de... Con la otra parte. Pero ahora vamos contigo. Ay. ¿Qué onda? No, ¿qué onda con que eso de que Disney compró Marvel? ¿Tu jefe ya es el ratón? Espero que no. De uno el ratón de Aviarat. No, ese no. Ese ratón, esa parte. Espero que siga siendo Joe Quesada. Uh-huh. Yo con el que me entiendo es con él. Acabo de hablar con él hace un par de días. Y bueno... business as usual. Ok, entonces podemos olvidarnos, digo, de la broma que hicimos ahorita al principio, de que... Seguramente no, o sea, sí creo que eventualmente podrás ir a los parques de Disney. Uh-huh. Eso es un hecho, Y venderán el Pato Donald disfrazado de Wolverine. Yo lo compraría. Ah, no, sí, obviamente. Bueno, por supuesto. Creo que eso va a suceder eventualmente. No lo estoy diciendo... De que me lo hayan dicho, pero me parece algo mercadológicamente lógico, ¿no? Uh-huh. Probable. Claro. Pero hasta donde yo sé, como les platicaba hace ratito fuera del aire, uh-huh. no sé mucho más de lo que la gente lee en los blogs. Ajá. De hecho, tal vez sé menos de lo que la gente lee, porque de pronto la gente empieza a hacer teorías sobre lo que creen que va a suceder. Por ejemplo, había un rumor muy fuerte de que ya siendo Disney de propietaria de Marvel, los iban a forzar a hacer los cómics, por ejemplo Max, la línea Max, que es como más violenta y más... La iban a desaparecer probablemente. O la iban a rebajar, digamos, de tono, ¿no? Un Max Light. Exactamente, eso no va a suceder. Por lo menos eso es lo que yo sé, ¿no? Eventualmente, con los años, nunca puedes decir no. Sí, un nunca distinto, digas nunca, ¿no? Pero de entrada no es así, o sea, no, la razón por la que por la que Disney adquiere Marvel, y eso creo que todo el mundo lo ha manejado, es que Disney controla el mercado de las niñas, sí, como nadie. Es correcto. Las princesas y tal. Pero no han podido, o es uno de sus argumentos por lo menos, no habían podido atrapar al mercado juvenil masculino. Y bueno, los superhéroes, por supuesto, y seamos sinceros, el catálogo de personajes de Marvel es mucho más, más rico, a mi manera de ver, que cualquier otra compañía de cómics que hay, ¿no? Y explotable, ¿no? O sea, fíjate que lo que hablábamos mucho en un programa que hicimos pasado es que DC Comics tiene quizá los dos personajes más explotables. DC, Batman, o sea, y Superman. Fuera de esos, quitando Wonder Woman probablemente, quizás sus otros personajes no son tan conocidos como los de Marvel que siguen. O sea, fíjate, porque Spider-Man sí está al nivel, es lo que estamos convencidos. Spider-Man está al nivel de Batman, así de sencillo. Y no sé, la verdad, perdón, o sea, creo que es como la añeja discusión de si Chivas o América, ¿no? Exactamente. Yo siempre diré que América es más importante que Chivas, no porque lo crea, sino porque lo sé. Además. Pero yo creo que el Hombre Araña, aunque el icono de Batman sea en teoría más conocido, es más fácil acercarte y a abrazar, digamos, el personaje del Hombre Araña que Batman. Sí, es más que, sencillo, que Batman, Batman es, ¿no?, muy oscuro, ¿no? Sí. Y siempre va hacia lo que es la sombra, el aterrorizar, el... ahora sí que es rulear, perdón por la frase rara, pero es ruling by fear, ¿no? Exactamente, by fear. Sí. Entonces, yo creo que eso sucede con el Hombre Araña. A lo mejor no todos los personajes de Marvel son tan conocidos como íconos, porque por ejemplo DC evidentemente tiene personajes que ya están tatuados en la psique de la gente, brandeados totalmente. Superman, por supuesto, Batman, la Mujer Maravilla, Aquaman, Flash. Y Flash, yo creo que sí. Yo creo que sería muy poca la gente del mundo que no reconozca por lo menos a esos personajes. No tanto en Marvel, pero creo que los personajes de Marvel son mucho más fáciles de vender. ¿No? Fíjate, y muy muy explotable se me hace, como tú dices, ¿no? Definitivamente. Lo que dices, tienes toda la razón en que es un personaje mucho más abrazable. De hecho, es el éxito del Hombre Araña, que se ha discutido muchas veces, que es fácilmente que se identifique desde niño con el personaje. Quizás no sucede en las etapas de Batman. Si tú lees a Batman, a un Batman muy oscuro desde niño, probablemente no lo entiendas, no lo abraces, como dices, ¿no? Sí. Y en cambio el Spider-Man va a ser agradable a cualquier edad. Estoy ahora, aquí también hay otra cosa importante. Yo creo, sin embargo, que la gente ha aceptado a personajes desconocidos, lo pongo entre comillas, porque una vez lo platicamos, ¿no? La gente que leemos cómics no tenemos nada que ver con la gente que va al cine. O sea, nosotros vamos a ver películas de superhéroe porque los conocemos. Pero la gente de cine que no lee cómics, le importa un pepino y llega directamente al cine porque le llama la atención el actor, porque es a lo que se han dedicado, a traer actores de renombre, a ser superhéroes, y ya dicen, ah, los monitos. Ajá, que de ahí es donde se me ofende a la gente. Ah, es que son cuentitos. No, y fíjate que... Son cuentos en realidad, ¿no? Sí, son cuentitos. El cuento es una rama literaria muy, muy importante, la verdad. O sea, entonces, yo no le veo nada de peyorativo llamarle... Como yo le llamo siempre, cuentos. Fíjate que es muy curioso, ese ha sido nuestro mote desde que nos conoces, ya sabes muy bien desde la revista y todo. ¿Sí? Siempre hemos dicho, son cuentitos. ¿Son cuentitos? A mí mi papá, eso siempre lo diré, iba a comprarme mis cuentos. Igualmente. No me iba a comprar mis cómics, ni mis revistas, ni nada, no. Iba por mis cuentitos, o muy a gusto, y leía mi cuentito del Hombre Araña, como leía mi cuentito de La Zorra y el Cuervo. Claro. De Walt Disney, o el mismo Condorito, caray. Por supuesto. Yo igual, entonces, de pronto hay gente que se alucina, o sea, ya... Eleva el que arte. Creen más papistas que el Papa, pero al final son cuentos, ¿no? Sí, lo que es el arte secuencial, ¿no? Arte secuencial. El noveno arte. Saludos, sí. Paco. Sí, y no, y a Tobalín también, por ahí. Perdón, no es personal, güey, no, neta, no es personal. No, digo, yo... enfoques. Sí. Yo respeto exactamente, cada quien tiene su opinión y su forma de verlo. Pero ustedes están en el error. Pero también creo... No, pero también creo que debería ser igualmente al revés, o sea, porque decirle cuentos no es llamarle de ninguna manera peyorativamente al medio. No, hombre, o sea... Pero la gente cree que sí, entonces... Un gran cuentista, pues, es Hans Christian Andersen. Claro. Un gran cuentista son los hermanos Grimm. Sí. O sea, son figuras literarias, señores. Exactamente. O sea, no se alucinen. Pero no son del tamaño de Eisner, güey. No, ahora... Que redefinió e inventó el término secuencial. Exactamente, sí. Ahora, todo esto te lo comento porque retomando un poquito lo que es tu trabajo, lo que estás haciendo. Ya nos comentaste ahorita que sí regresas a cómics, que está superhéroes, a cómics de superhéroes, cuentos de superhéroes. Sí. Que vas con una historia de 10 páginas de Cable. Oye, y que sale esta niña Hope, ¿no? Nos estabas diciendo. Sale esta niña Hope, que la spoiler verdad... Spoiler alert. Sí, cuando venga Humberto vamos a hacer así una cortinilla que diga spoiler alert. Spoiler alert, quien no quiera... No tengo idea de quién es, así que... Es Ingray. Es Ingray. Me la debías de la Legión. Esas son palabras de ellos, yo nunca dije nada. De hecho. Ajá. Pero aquí hay otra cosa importante. Estábamos mencionando Disney, que ya vimos que Disney no. Si Archie Punisher no se convirtió en una historia taruga, está light, está cute, está entretenida. Pero Punisher seguía siendo el Punisher, Archie seguía siendo Archie, que por cierto, para todos aquellos detractores, sí es... se casó con Verónica, ya. No, aguanta, yo ¿Ya acabo no? de ver el siguiente número, no, es que es un alucino de Auslan muy interesante, o sea, esto sí puede acabar en el clásico, esto fue un sueño, pero mientras hijo, está qué mal. Está haciendo lo que quiere, está jugando con las mentes de todos, y en el segundo número se casa, ajá. Y al final del segundo número está embarazada. No, entonces ya es un alucino, olvídenlo. No, o sea, exactamente, eso es lo que me da pie a decir. Esto es solo un sueño, pero... El Puma ya el hijo es del señor Paz. ¡Ah! El Puma y Archie son uno mismo. O sea, forever solteros, he dicho. Pero eso me lleva a otra cosa. Ok, ya vimos, no cambia, business as usual. Digo, como todo. Hasta donde yo lo sé. Pero eso no te separa a ti en lo personal de lo que son los personajes más de... Más clásicos, no de superhéroes, no de acción. Obviamente, también cosas infantiles. Infantiles, entre comillas, no por ponerlo peyorativo, sino claro. Por la cuestión del dibujo. Yo te preguntaba en uno de los cortes que qué te gustaba dibujar más, si hombres o mujeres. Y me encantó la respuesta. No, a mí me gusta dibujar niños. Y lo que estás haciendo ahorita, digo, no sé si podemos aventarnos un spoiler alert. No, políticamente vamos a decir, no, la Legión de Superhéroes entonces. Nos dio el permiso, pero digo, es un proyecto que también me encantaría que nos dijeras cuánto tiempo lleva cocinándose. ¿Y en qué va ahorita? Que de ¿no? hecho ya habías hablado en un programa anterior de este mismo proyecto. Bueno, Fairy Quest, que es el nombre del proyecto, que es un proyecto que lleva 5 años o algo así de trabajo previo a la publicación. O sea, picando piedra. Así es. Yo creo que por fin verá la luz. Bueno, por fin verá la luz. Visita la covacha a finales de enero del próximo año. Porque la intención es presentarlo en el Festival de Angoulême, en Francia. Y publicado por Soleil, ¿no? Que es la empresa con la que he estado trabajando estos últimos años en Francia. Uh-huh. Oye, es muy interesante esto, lo que estás diciendo es que va a salir primero en Europa. Primero en Europa y a través del acuerdo que hay entre Soleil y Marvel, eventualmente saldrá en Marvel, tal vez para el próximo verano. ¿Por qué primero Europa? Francia, para ser precisos, y después Norteamérica. Bueno, es razón. Digo, aparte porque son más cultos, pero también lo dije yo. Son diferentes mercados. Sí. Lo que en realidad Humberto quiso decir, políticamente pues, correcto. Políticamente correcto es que, pues, porque ahí ya tienen un poquito más cultura. No, es una razón novela, de, ¿no? Totalmente de negocio. Okay. ¿Qué es esto? Cuando tú vas con, por ejemplo, Revelations, que fue el proyecto anterior personal que hice yo, ¿no? Voy con Dark Horse, ellos aceptan hacer la publicación, tal. Pero como parte del acuerdo, yo tengo que ceder un porcentaje importante de la creación de los personajes a Dark Horse. O sea, Dark Horse pasa a tener un porcentaje fuerte. Dark Horse es copropietario. Es copropietario. ¿Qué porcentaje o cómo se maneja esto? Digo, 50% no sé. Por lo menos. Ah, 50-50. O sea, sí. Es de por lo menos. Por lo menos. O sea, por la cara que tiene Humberto, quiero pensar que te llevaron al baile gacho con los. Que no fue por lo menos, fue por lo más. Sí. No. O sea, en realidad puede ser más. Pero bueno. No solamente, digo Dark Horse porque es el caso, pues. No, claro, y es que lo porque que así lo dice. Pero si vas a Top Cow, si vas a, a Marvel, a DC y tal, todos es igual. Excepto, por ejemplo, Image, que tú haces tu publicación, tu personaje y tal, pero ellos no te pagan dinero. Bueno, lo mismo le dijo Todd McFarlane a Alan Moore. Digo, no Alan Moore, a Neil Gaiman. ¿No? Exactamente, a Neil Gaiman. Entonces, bueno. Es tuyo tu personaje, sí, no te preocupes. Sí, no, nunca llegué a negociar así con Image, entonces no sé cómo es así el tema al final. Pero, por ejemplo, en Europa, el acuerdo normal, ni siquiera es que lo tengas que negociar, uh-huh. El acuerdo normal es que tú cedes los derechos de publicación de tus personajes. Pero tú eres el propietario total de esta creación. O sea, puedo llegar yo a hacer una historia con los personajes que sacaste, por ejemplo, en Revelations, y tú sigues siendo el propietario. Yo te tengo que pagar por el uso de esos personajes sobre la historia que yo escribí. ¿Estoy en lo correcto? De entrada, primero tengo que hablar. Oye, Humberto, me interesa hacer una historia basada en esos personajes. Claro, porque tienes me que pedir permiso, ¿no? Claro. Sí, claro. De entrada, yo creo que es lo decente. La manera que ellos trabajan es: oye, quiero que escribas una nueva historia de esos personajes. Okay. ¿No? Uh-huh. Porque para ellos sí es muy importante el rollo del creador. O sea, no, de que si es, por ejemplo, este proyecto que se llama Fairy Quest, yo tengo planeado hacer un número X de álbums. Uh-huh. O de cuentos, de tomos, y terminar la historia. O sea, es finita. Sí. Ya de entrada. Digo, para aquellos, sí. Probablemente a la gente que le gusta el manga y todo eso, que es lo que les gusta, que siempre dicen que es finito y que todo esto, que el rollo del superhéroe es eterno y continuará. Así es que no son superhéroes. O sea, Humberto es un proyecto finito. Sí. Así de entrada. A mí me gusta hacerlo así. Digo, de entrada no son superhéroes. De entrada no son superhéroes. Entonces, ya lo cual te da la posibilidad de. Yo creo que lo interesante de todo esto es que en realidad sí es un proyecto, digo, me consta, tenemos muchos años de conocernos, que siempre todos estos proyectos han tenido así como que una muy excelente dirección. Se escucha muy muy rara la frase de lo que acabo de decir, pero bueno, o sea, la dirección, el sentido, la meta, está todo perfectamente planeado por parte tuya y esa no es la excepción. Ahora, la cuestión es que si ya después alguien, sabes que Impulse lleva un sentido, tengo dos escritores como lo platicábamos, ellos no están, yo no le veo sentido seguir en Impulse, ahí se los dejo, hasta aquí llegué, gracias, ¿no? Bueno, aparte también tienes una cantidad X de cosas que puedes contar, uh-huh, sobre una historia. Sí, sí. Entonces, pues, te acaban las historias y no tiene caso tampoco extender la agonía de algo, ¿no? Sí. O sea, para mí, esta historia fue... Straczynski, hay que saber dejar Spider-Man. Sí, así es. Yo cuando pienso en las historias... Pienso justamente en que tiene que comenzar y tiene que terminar, porque es lo más importante para mí es el desenlace. Uh-huh. ¿No? A mí también, fíjate, para criticar, por ejemplo, una película, es yo la critico a pesar de lo que digan, final. Si se me hace bueno el final. A pesar final, de lo que digan de Crimson y de Outdoor, que tienen finales extraños, no estaban pensados así, ninguno de los dos. No fue mi intención que terminaran de esa manera, pero los dos estaban pensados con el final. O sea, que no fue ese. Sí. O sea, cambió el final. Sí, lo cambió al final por circunstancias que no tenían que ver con el cómic. Oye, a ver, ya chisméanos, ¿no? Ya pasó mucho. No, ¿cuál era el final hombre? ¿Por qué no? Después del corte. Eso. Te los voy a platicar durante el corte y vas a decir, entonces así fue en realidad. Y políticamente correcto, pues exactamente. No terminó como debió haber terminado. No. Ahora, ¿cómo inicia Fairy Quest? Fairy Quest yo había terminado de hacer Revelations con Paul Jenkins. Y yo había tenido un lapso ya de trabajo con él bastante largo, haciendo primero Spider-Man, Peter Parker, y luego hicimos Spectacular. Y luego Revelations. Excelentes números, los que te tocaron con Paul Jenkins. Sí, amigos. Creo que al final nos terminamos por hartarnos, gracias a Straczynski, por cierto. Y también a un Disassemble, ¿no? Que ya hemos platicado ahí tras bambalinas. Y a Bendis. Bendis es un buen tipo, pero bueno. Bueno, la cosa es que después de ese lapso de trabajo, Paul empezó a trabajar mucho más en videojuegos. Me dijo, vamos a daros un tiempo. Si queremos seguir trabajando juntos, nos hemos dado cuenta que somos un equipo que nos acoplamos bien. Pero bueno, que nos queremos dar un tiempo. Pero yo ya tenía el proyecto de Fairy Quest. Que se le ofrecí primero a Wildstorm. Que me dijeron, es que se parece mucho a Fables. Dije, pero ¿por qué se parece si la premisa es totalmente diferente? Fíjate que eso es lo que quería llegar yo también, el Fairy Quest, lo que estamos platicando otras bambalinas. El parecido que tiene con Fables, pero de todo esto y muchas otras cosas que tenemos que platicar. No, es que tiene chisme bueno porque ya vamos a corte, entonces ya exactamente. No es que queramos, pero. Y fíjense, viene el himno. Sí. Ojo, a Humberto sí le gusta. Sí le gusta, la verdad. Sí, me encanta entonces, la canción. La verdad. Con la pena, Puma, hoy va dos veces. Bueno, eso hoy lo irán doble. Exactamente, esto es Destripando. Somos dos terceras partes del equipo de la revista secuencial y el portadista oficial. Del número 3, aunque del número sea. 3, no. Es el portadista oficial del número 3, ¿estás de acuerdo, así no? Así es. Nos vamos, este es el himno, esto es The Common People, esto es el chat, pónganse de pie, ingratos. Esto es Destripando, regresamos. ¡Párense! Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando, los monitos a tus oídos. Ahora sí ya, el equipo completo de la revista secuencial. Ah, dile qué estabas diciendo hace 3 minutos. ¿Qué, pa' qué te queríamos a ti si tenemos a Humberto? Carnalito, vengo de chambear. Para eso lo queríamos, efectivamente. Exactamente, ya regresó de talonear, así que ya puede estar acá. Sí, llegó con los cigarros, es lo único bueno. No, y obviamente ya es el portadista oficial de secuencial, por lo menos el número 3 fue el portadista oficial, exactamente. Y obviamente está invitadazo de lujo, Humberto, muchas gracias. Sabemos que uno jugaba la selección. Van 0-0. Okay. Exactamente, servicio a la comunidad, canal 5 no es cuenta. Entonces, olvídense del panbol, ahorita van 0-0, no es clasificatorio. Aparte ya acabó el primer tiempo y está más chido esto. No es nada. Uno, muchas gracias por eso, sabemos que el fútbol realmente sí te mueve. Y más cuando es la selección. Y el resto del mundo también. Bueno, casi todo. Y después, obviamente también sabemos que, digo, lo te he estado siguiendo en Facebook, que es Pacuates. Todo el trabajo que tienes con lo que es Fairy Quest. Estabas ayer precisamente posteando que ibas en la página 22 de 48. Iba en la 16, puse ayer en Facebook. Uh-huh. Y acabé la 17. De 48 páginas, que es el primer tomo. Y tiene las 17. No, y están, la estamos viendo. Están impactantes. Te digo la verdad. Pero chuta la coca. Qué padre está el sketch. Oye, Paul Jenkins es el escritor. Es copropietario de los personajes. Sí. ¿Quién te entinta? ¿Te entintas tú? En este caso, yo. O sea, como deberías de entintarte más seguido, honestamente. Es como. Con todo el respeto. Para el Lobo Cuevas. ¿Qué onda, Lobo? ¿Hoy los Lobo? Hoy los. Saludos, Lobo. Aquí hay algo muy interesante. Alguna vez, por ejemplo, platicábamos en Facebook también con Walter Simonson. Ya ves que Walter se dibujaba y se entintaba. Sí. Tiene un estilo muy particular. Sí. La semana pasada estábamos platicando del Capitán America Reborn, que es Brian Hitch. A mí me gusta mucho cómo dibuja Brian Hitch, pero lo entinta Baron Guys. Oye, ¿qué es? Butch Guys, ¿qué hora es? Antes Jackson Guys. Que lo, le cambia mucho el estilo, es muy predominante. ¿quién es tu entintador favorito? Después de ti, para entintar tu propio trabajo, porque eso me queda muy claro, que los que tienen la habilidad para autoentintarse, que no es sencillo, aunque digan en Chasing Amy fucking Tracer, este no es lo mismo, ¿sí? No, no es sencillo. Saludos nuevamente, Lobo. Sí. No, no, no es personal, Lobo. ¿Lobo está aquí en México? Sí, sí, vive en el norte de la ciudad. ¿En el norte de la ciudad? Sí. ¿No, ¿no cayó la inundación? No, no, eso ya en el otro norte. No, no, en el norte, norte, no en el. Eso ya es provincia. La inundación fue en provincia. Sí, okay. Sí, a ti no. Afortunadamente ellos no, pero sí. Lobo, sigues tú, mándanos un correito y nos ponemos de acuerdo para que te vengas a platicar con nosotros. Aparte, sí. Sí, el Lobo tiene muy buenas historias, aparte. No, y aparte, deja eso. Ver la perspectiva de a fucking Tracer, definitivamente es otro boleto. Tracer, si quieres invitar Tracer a alguien, no lo insultas. Primero no, les no es tan no sencillo. No, no, no, no, es un arte. Es un arte, todo un arte, y la verdad, son escasos los buenos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo he tenido la suerte de trabajar con muchos buenos tintadores. Un par de ellos no, por supuesto. No recuerdo los nombres, pero. Por ejemplo. Checaste lo políticamente correcto. Sí. Es que no recuerdo los nombres, pero. Porque solamente trabajé con ellos una vez. Uh-huh. Pero te puedo decir el cuento que hice. ABC Comics, esta línea de Alan Moore. Ajá, uh-huh. Ok, sí. Hice una historia de. Ay, no sé cómo se llama el personaje. El que tiene el triángulo aquí, que es como Superman. Ah, Majestic. No, Majestic. Majestic. Y Tom Strong. Y bueno, me entintó un tipo que Dios mío, que para patearlo. Sí, no, no, horrible. Horrible, horrible, o sea, horrible. Sí, sí te ofende de sobremanera ver el producto. Mira, terminado. Yo soy muy respetuoso con el trabajo de la gente con la que trabajo. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, en ese caso sí fue muy, muy, muy marcado el rollo de el desdén o el desgano o la desidia, no sé, de la apatía de este cuate, pero muy mal, muy mal. Muy y por ejemplo, ¿qué haces en esos casos? Nada. Oye, estúpido, ¿tú crees que de eso lo hice en 3 días? Pues, bueno, ¿lo ves antes o ya lo ves publicado? No, pues ya cuando lo vi, pues de todas maneras ya estaba hecho. En pues, sí, ya estaba. Porque la gente que no lo sepa, el entintador entinta sobre tu trabajo. Uh-huh. O sea, entonces, el original páginas. Pues ya está. ¿Ya? ¿Se llamaba? O sea, el original ya sí. No lo puedes vender a buen precio. Ah, seguramente. Pues, digo, no lo sé, pero ya no se puede. Y por ejemplo, en esos casos tú puedes llegar con el editor y decirle. Ya no. O sí, sea, pues, él ya no. Él no, ya no, de hecho sí lo dices. Y lo hiciste, o sea, ¿no? Dijiste, él no me gusta, no me gusta cómo quedó mi trabajo. Sí. Y exactamente. Por eso te llevas bien con Quesada, ¿verdad? Quesada es un buen tipo. Sí. ¿Y cuál es el otro que no te gusta? Es un buen amigo. No, no, yo lo sé. Jimmy es mejor persona. Jimmy Palmiotti. Uh-huh. Y aparte siguen siendo brothers, Quesada y Palmiotti. Tuvieron su época complicada, pero ya ahora han retomado. Visita la Covacha en lacovacha.net. Digo, o sea, hay que admitirlo, Quesada dibujando no ha sido desde él mismo, desde que lo dejó en tintar Palmiotti. Claro. Desde Daredevil ya no volvió a. Si me preguntas a mí, Danny Mickey es muy bueno. Danny Mickey sí. Pero sí. Eso es un rollo diferente. A mí pero, si me preguntas, pero también fue Palmiotti, ¿no? Sí, cuando el que intentó a Quesada en Sword of Arrael, ¿no? En la mini de Arrael. Este, Kevin Nolan. Nolan. Ese fue Nolan. Y está pero muy, Kevin muy Nolan bonito. Acaba marcando, sí. es como un perro que va a orinar en un árbol. ¿Por qué? ¿Lo quema? Lo no. quema. ¿Sí? O sea, todo lo que Kevin Nolan en tinta... Se parece que lo dibujó Kevin exacto. Nolan. Es una cosa bien rara. ¿Tú ves? Es como Guys. Te cambia el estilo. Te cambia el estilo, cañón. Sí, es lo que estamos platicando ahorita como Guys, ¿no? O sea que, ¿para qué tú como dibujante, yo creo que sea ser frustrante el que obviamente le pones de cual corazón, ¿no? A la hora de trabajar. O por lo menos a mí me consta que tú así lo haces, que realmente súper dedicado, hasta que no te convence una página, no la dejas. Ajá, bueno, vas, tomas un refresco, caminas un poquito, regresas, pero para tomar una nueva perspectiva. Y para que de repente llegue el entintador y... No, ¿sabes qué, Humberto? Mira, yo creo que mejor sí, bueno, el pero, rostro así, gracias por participar. Pero es Kevin Nolan, también eso es pesa bastante. Sí, porque Kevin Nolan te deja un extraño híbrido en el que es. Se ve la marca de tu así trabajo, es. Pero los rostros, por ejemplo, son evidentemente sí, de Kevin Nolan. ¿Sabes qué otro entintador siento que puedo hacer de ese calibre? Cienky Wicks. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Se lo hizo que es un perro, al mismísimo Aparo en Detective Comics. Se lo hizo. en no, una historia a con, lo, con a, todos el, a todos los pero que toca, a mí en lo particular no me gusta, a mí me gusta más el estilo de tinta más limpio, o sea, más respetando el dibujo del original, dibujo, del artista, que por ejemplo Sienkiewicz, que es como muy borroso, muy sucio, muy... A mí me gusta mucho Sienkiewicz, la verdad. Es un estilo Sienkiewicz. Es que también para el dibujo. ¿Sabes? Pero no, me gusta porque tú sí sabes cómo se pronuncia. Sí, dale. Ver, en realidad se dice Sienkiewicz. Sienkiewicz. Ok, gracias. ¿Sabes? Aquí yo creo que sí le quedaría muy bien el trabajo, la tinta, a Tony Sandoval. Porque es muy del estilo del trabajo de Tony. Sí, sí. Raro, o sea, bizarro. Extraño, pero extravagante. Un abrazo al buen Tony. Donde quiera que estés. Sí, estaba en España. ¿Ah, sí? Sí, maldita, si nos estás escuchando, ay, repórtate. Búscame la semana que entra en Madrid. ¡Ay! Es humilde. Pero me invitaron a dar una plática. Aparte, chido. ¿Sabes qué es chido? Ahorita que estamos platicando de tecnología, los mensajes que te llegan en Twitter. O sea, Humberto tiene tanto, o sea, acaba de entrar a Twitter y nos estaba platicando hace 2 semanas, ¿no? Hace 2 semanas estoy en Twitter. Está tratando de entenderle, claro, qué es Twitter. Soy bien chafa para estas ondas. Pero fíjate que es curioso y muy padre. Le mandaron un mensaje, un fan. Brian Nickel se llama. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Dice, te estoy oyendo. Dilo tú, digo, ahí dice, sí. No entiendo nada, porque obviamente cuate habla inglés. Y bueno, desgraciadamente no podremos ayudarle mucho al buen Brian, pero pues ya, gracias por escucharnos. Ya dijimos, thank you. Sí, Brian, thank you. Ya dijimos fucking Tracer. ya dijimos, ¿qué otra dijimos? Y tres pochismos, sí, obviamente, de sí. Eso sí, no, nunca fallan. No, un saludo, gracias, Brian. Espero que todavía nos esté oyendo porque igual si no entiende nada. Pues, sí, espero. No, hemos dicho nombres de artistas no para se que dice también. Aquí, bueno, no dice dónde es. Ok, no, pues muchas gracias a Brian por... Para los que quieran tuitearme aquí, estoy checando el tweet. Oye, fíjate ¿cómo que se llama algo muy interesante de Fairy Quest, volviendo a Fairy Quest, y hablábamos de Fables, ¿no? La clara comparación que se hace con Fables, que puede ser considerado quizá el sucesor de Sandman en ciertos aspectos, en éxito, en... Lo que platicábamos, Fables es una cosa impresionante. De Vértigo, ¿no? Exactamente, viene la serie de HBO, todo el largo. Sí, sí, parece bueno, que sí bueno. Está en proceso. Ojalá porque la va y en la HBO vaya, está chido. Está chido. Ojalá y esté. Porque no es televisión. No es HBO. Ojalá y nos paguen ese. Ojalá y nos lo paguen. Ya sabemos quién te patrocina. Ya nos va quedando muy claro. Vaya, pero como platicaba contigo, tú has tenido la oportunidad de leer algunos actos de Fables. Sí. Y la clara alusión que obviamente te hacen es, oye, pues si es otro Fables, o es esto, ¿por qué? ¿Qué es la diferencia que hay? O sea, ¿qué nos puedes decir en qué se distingue Fairy Quest con ese sello? Para empezar, es un argumento fácilmente demostrable que no tiene nada que ver Fables y Fairy Quest y otros historias basadas en este universo de los personajes de cuentos de hadas. Porque es tan fácil como decirle, bueno, no, entonces no puedes tener un Batman o un Flash o un Linterna Verde si ya tienes un Superman. Todos son superhéroes. Es lo mismo, ¿no? El único común denominador que tiene Fairy Quest en comparación con Fables es que los personajes son personajes de cuentos. Punto. Porque alguna vez alguien me cuestionaba me retaba más bien de alguna manera porque decía que yo le había copiado a Sevilla con su Lullaby. Ah, tienes toda la razón, pero ese proyecto creo que salió para Image Comics, ¿no? Salió en... No es Image, es... No me acuerdo, no es Crucial. Bueno, pero ahorita me acuerdo. Pero por supuesto que no, ¿no? Aparte yo conozco a Sevilla y lo platicamos y tal. Y eso mismo. Son personajes que son conocidos por todo el mundo, o por toda la gente, pues. Y no tiene la premisa que él maneja en su historia, no tiene nada que ver con la que yo manejo en esta, ¿no? No, y fíjate, hay ni Fables, por supuesto. No, y aparte hay otra cosa muy bizarra que se publica que ha tenido cierto éxito. Digo, yo al Grim Fairy Tales. Exactamente, de Zenscope, sí, editorial. Sí. O sea, cada quien puede utilizarlo, son del dominio público, son personajes clásicos de cuentos. Más ni siquiera están dirigidos al mismo mercado. Ni de chiste. Por ejemplo, John es criticar la gente que lee manga, ¿no? Porque aparte su estilo es muy manga. Fails, por supuesto, es el rollo vértigo, ¿no? Para un público más adulto. El Grim Fairy Tales, mucho más para la gente que lee sensacional de traileros. O el Jenna Jameson, o sea, porque aunque no lo crea usted, en Zenscope hay cómic de Jenna Jameson, escrito por Jenna Jameson. Sí, sí sabe escribir. No, a mí se me hace que habla, lo graba y alguien lo intenta transcribir. También con ella trae su cómic, así que. Sí, ya nos sorprende. Entonces, bueno, mi mercado es otro. Mi mercado es. Algo de. Visita la covacha en la covacha.net. Yo quiero. En mi mejor escenario, pues, ¿no? Mm-hmm. Me gustaría que las niñas leyeran Fairy Quest. Que las chavas, ¿no? O mujeres jóvenes, adultas, o sea, leyeran esta historia porque es un rollo más de aventuras y fantasía. Y más accesible, no más es, para todo. No es cínico, como ejemplo de Vértigo, que es totalmente una visión muy cínica de estos personajes, ¿no? Aquí es lo que comentas, un poquito más para un público más amplio, que perfecto comprar, abrir y enrolarse en la historia, ¿no? Con las aventuras. Matiz también sacó el malogrado, que estoy esperando leer el cuarto número en dos ediciones, de Abadasa, que también es algo muy interesante que hizo para un mercado netamente infantil. Uh-huh. Ahí sí. El público tal vez más descuidado actualmente en los cuentos, y que, o sea, no, tú no te conviertes en fan a los 30 años. O es algo que empiezas a hacer desde niño. Exacto. O no lo haces. O no lo vas a recoger. Fíjate, nunca, ayer, ¿no? Ayer muy difícil. Ayer estaba platicando con Scotty Young, que es un dibujante igual de Marvel y tiene un estilo cartoony, como le dicen, como nos dicen, ¿no? Cartoony. Pero resulta que Scotty es el que está sacando el Mago de Oz. El Mago de Oz. Está extraordinario. Justamente sobre eso estábamos platicando ayer, porque yo le mandé las páginas de Fairy Quest, quería que las viera y que me diera su opinión. Y me decía justamente eso, que nosotros hemos descuidado, nosotros como industria, al público infantil, ¿no? Algo que mucha gente dice, comenta, y tienen razón, pues. Hay que aplicarnos más con ese público, que rápidamente se dispersa hacia otros lados. Entonces, juegos de video, ¿no? Sí. Pero Madureira ya tocó ese camino. Exactamente. Pero bueno, al final lo que haga Madureira no es tan importante como la gente que lo ve. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ahora acaba de salir la edición en pasta dura de Mago de Oz, de Scotty Young. Y está entre los 10 más vendidos en el New York Times, creo. Uh-huh. ¿No? A lo que voy es, está llegando ese solo cuento. De ese dibujante que nos arama le tiran tanto como a mí, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos el estilo cartoony o que no es Pérez o Jiménez. Exactamente. Pero hay este mercado que al que nos podemos enfocar, que aparte es un mercado mucho más grande, mucho más universal, ¿no? Mucho más noble, pues, al final. Entonces, de alguna manera, mi intención con nuestra intención de polimía con Fairy Quest es acercarnos a ese mercado más que todo, ¿no? Ahora, con respecto a lo que estás comentando del mercado, y es algo que siempre hemos platicado en nuestras reuniones semanales o en el programa muchas veces, es que la misma gente que coleccionamos cómics nos quejamos de que no, cada vez esto se va haciendo un gueto. Ajá, en donde la gente que coleccionamos cómics o que leemos cuentos somos cada vez más grandes, no nos estamos haciendo más jóvenes cada día. Digo, por ejemplo, yo voy a cumplir 40 años. A diferencia de yo sí puedo decir mi edad. Todavía te acuerdas, él ya tiene Alzheimer. Buen punto. Yo creo que es el gato que se pone en la cabeza. Yo soy calvo natural, no me afecta. Pero en fin, lo que me refiero en particular es, lo estamos haciendo un gueto. Cada vez habemos menos compradores de cómics, por lo menos aquí en México, ¿no? Cada vez, por ejemplo, ves las tiendas, un saludo a la gente de Fantástico, que antes Cacomistle, Comicastle, las ves y las tiendas se ven vacías. O sea, cada vez va menos gente a comprar. Obviamente esto a nosotros nos preocupa porque son los lugares donde nos reunimos, ¿no? Porque aumentan los precios. Maldito, sí. Por supuesto. Lo que dice Ricardo es cierto, ¿no? Estamos teniendo un producto que, bueno, regularmente nuestros papás no lo compraban, una porque era accesible, ellos no iban a una tienda de cómics, no. Iban a comprar el periódico y veían un Superman, un Spider-Man, un Cuatro Fantásticos, para que se entretenga el mocoso y no me esté molestando, y llevarle un regalo barato a un niño, algo que en la bolsa. Actualmente un cómic vale lo que un salario mínimo. Más que un salario entrada. Más que un salario mínimo. Actualmente tú abres un cómic y hay veces que te da terror. Pánico. El ver las imágenes, sí. el ver a Hulk partir a la mitad a Wolverine y verle todas las tripas. ¿No? Pero, sí, no, creo que tu hijo ya no te pide permiso. De entrada. Pero por ejemplo, mi sobrino, ¿no? Que era lo que platicábamos en su momento. Yo no dejaría. No, todavía. Ahí sí, lo controlo. Los cuentitos lo controlo todavía. Porque es lo que yo compro, lee lo que yo compro. Por ejemplo, un Ultimates, ¿no? Donde ves ya la agresión. Una cosa es lo que pasó en la serie regular, que lo tocaron así como que muy veladamente, el golpear a, por parte de Hank Pym a The Wasp. Y otra cosa es que de repente salga Hulk gritando, Hulk is horny, where is Freddy Prinze Jr.? Ajá, o el Capitán América poniéndole agustamente con la avispa, que no nos quede, digo que es Janet. No, y aparte la misma agresión de Hank Pym que hace sobre la avispa, que es bestial, ¿no? Exactamente. O sea, correcto. Es bestial hasta con insecticida. Sí. que aparte, o sea, el problema no es de que esté mal el que haya un Ultimates, yo creo que es bueno el que haya ese material. El problema es de que todo busca ser Ultimates, todo busca ser Watchmen, todo busca ser Arkham Asylum. Todo va a buscar ser Dark Knight, quizá, en las películas. Exacto. Es algo que comentamos. Que ya alguna vez habíamos platicado. Yo soy de los que creo firmemente que ese verano, para mí, triunfó Iron Man sobre Batman. Totalmente. O sea, es muy buena película. Iron Man es a mí me muy gustó, buena. Yo la virtud que le veo a Iron Man es que siendo un personaje que nunca me ha interesado y nunca me ha llamado la atención, me encantó la película. Sí me parece mucho mejor Dark Knight, pero bajo otro esquema. Además, Batman es mi personaje favorito, ¿no? Pero no es para niños. No es para niños. Dark Knight no es para niños. No es una. ¿Qué rating? PG-13. Sin embargo, es más fácil que un niño acepte un Iron Man en DVD o Blu-ray que un Dark Knight. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo conmigo? A mí me llama mucho la atención. Eso fue el Puma. Me llama mucho la atención lo que estás diciendo, porque yo sí creo que el público de los niños es un... Y si nosotros nos estamos quejando de que no hay más lectores, de que por qué no platicamos con gente nueva, que los amargados que de nuestra edad, que ya todo le ven peros, por ejemplo, tu trabajo, ay, es que es muy cartoony. Cuando a los niños les presentas tu trabajo y dices, güey, está de pelos, ¿no? O sea, esto es un cómic, son cuentitos. Y se rompe un poco la onda de que, ay, es que el arte para adultos. No, o sea, es entreten al niño. Y a mí me queda muy claro que gente como tú, el Lobo, entintándote, Lobo, te esperamos por acá, es lo que están buscando, ¿no? Realmente llegar, de entrada, con historias accesibles. Ajá. Dos, con arte enfocado hacia ellos. Y yo creo que, corrígeme si estoy mal, a la hora que lo estás dibujando, te estás poniendo, o sea, ¿cómo te hubiera a ti gustado que te presentaran esas historias cuando niño? A diferencia de un Neil Adams o cosas por el estilo, ¿no? Sí, bueno, al final uno hace lo que quiere leer, pues. Eso es una cosa muy importante cuando tienes un proyecto personal. Alguna vez me decía Jason Pearson cuando estaba haciendo Ray Bans. Dice, asegúrate de que lo que estás haciendo sea realmente lo que quieres hacer. Uh-huh. Porque cuando alguien te trabajando en una empresa, en una compañía, pues ellos te pueden dibujar lo que ellos quieran. Hablando, por ejemplo, de los Avengers. Sí. Rato. Y ahí no puedes decir nada. Es tu trabajo que te paga la renta y tal. Pero si tú estás creando un personaje, una historia y tal, asegúrate de que sea algo que de verdad te apasione dibujar. Porque si no, no va a funcionar. Eso no habla muy bien de Alan Moore o de Bendis, ni cosas así por el estilo. ¿Estás de acuerdo? Es diferente, es particular, ¿no? Es muy particular. Muy en su rol. Yo creo que es parte también es la personalidad y es su propio marketing. Él promueve de algún modo su propia leyenda. como Frank Miller, Frank por Miller, ejemplo, promueve claro, haciendo todo lo opuesto que Alan Moore, ¿no? El prostituyéndose, nada más ve un cheque y dice que quieres que haga, ¿no? Pero está bien, ¿eh? Pero eso me agrada, eso me... No, bueno, regresamos después de este corte, seguimos platicando. Es Humberto Ramos en Destripando, ya saben, invitado de lujo. Nosotros somos, ahora sí, el equipo completo de la revista secuencial. El Puma está en Monitor Duty. ¿Y no, con qué nos vamos, Pumancus? ¿The Pixies qué? ¿Web of Mutilation? Oh, ok, whatever. Eso es... Hablando, sí. Para los niños, esto es Destripando. Te recuerdo nuestro correo electrónico, destripando@quietloudfm.com. Regresamos. Lo mismo, es un trabajo. Exactamente. Para mí y para ellos. El problema es que luego... el problema viene cuando una de las partes no lo entiende así. O sea, cuando el integrante del equipo, ¿no? En ese caso el dibujante, pues, o el escritor, o el colorista, tal, cree de verdad que se está tatuando el logo de la empresa, cuando la empresa solamente lo ve como un número más en el nombre, ¿no? Claro. Uh-huh. O cuando la empresa cree que por darte la oportunidad de estar en ese aparador que es X empresa o X equipo, ¿no? Tienes que rendirle pleitesía y aceptar todo lo que ellos te dicen, ¿no? Y no es así. Creo que el momento en que llegas a ambas partes a entender, ¿no? Hasta dónde está la libertad de acción de cada uno, empiezas a tener una relación saludable. Y eso yo lo entendí de alguna manera con DC, ¿no? Y créeme que no es que yo reniegue ni mucho menos. Yo le debo a DC literalmente mi carrera, pues, en muchos sentidos, porque fue en DC donde en realidad me tomaron para llevarme al siguiente nivel con mi impulso, ¿no? Fue en DC donde trabajé tantos años, fue en DC, a lo mejor de alguna manera de rebote y lo que tú quieras, ¿no? Pero que hice mis primeros dos proyectos de autor, como Crimson y Outer, ¿no? A DC le debo muchas cosas. Pero también no es que ellos me deban nada, pero le entregué mucho, pues. Claro. Yo, ¿no? Ellos no me deben nada porque ellos son una empresa, pues. Pero yo sí le entregué mucho. Entonces yo no me siento en deuda con ellos de ninguna manera. Cuando ellos creen que yo debería sentirme en deuda, es cuando está el problema. Porque ellos me dicen, por supuesto, es que somos difíciles. Pues sí, pero yo te trabajé y te he trabajado y tanto tiempo. No me estás regalando nada. Uh-huh. Pues, ¿no? Y eso es en cualquier trabajo, en cualquier empresa. Yo también en los sectores donde he trabajado, alguna vez dije, bueno, ¿qué le debo a la empresa? Todo se lo pagué con trabajo. Hay cosas que agradeces, y yo creo que más que a empresas, agradeces a personas. Porque hay alguien que volteó a ver tu trabajo y fue quien de alguna manera dio la entrada o te presentó con la gente correcta o promovió tu trabajo con la gente correcta, ¿no? Pero son regularmente personas. La empresa, como ente DC o Marvel o quien sea, no existen. Entonces, ellos si creen que tú les debes algo, pues también ellos te deben a ti porque nadie está peleando con su dinero, ¿no? Y si ellos te dan un proyecto y si ellos te pagan X sueldo... Si ellos están promoviendo es porque a ellos les conviene hacerlo. Obviamente. Porque les reditúa regularmente, ¿no? Ellos entonces, no van a promover a un elemento que no les va a dar un buen marketing. Correcto. Entonces, no funciona de esa manera. Y sí tenemos el error de creer que es así, ¿no? Entonces, y mi relación ahora con Marvel... A pesar de que soy exclusivo de la compañía, siento yo que está en ese nivel de salud. Exacto. Por ejemplo, cuando yo estaba dibujando espectáculo de Spider-Man, tuvimos una junta donde ellos querían que yo cambiara algunas cosas, ¿no? Por su línea editorial y su visión de negocios. Y yo les dije, bueno, no lo puedo hacer. Entonces prefiero hacerlo a un lado. Porque no quiero tener un problema ni con la empresa como empresa, ni con, por ejemplo, en este caso, yo Quesada, que es un amigo en lo personal, así es, ser mi jefe, ni contigo. Prefiero que nos tomemos un respiro, uh-huh, ambos y ver qué pasa después. Sí, llevártela por la decente, ¿no? Para... Pero fue así, yo me fui a hacer Revelations con Dark Horse y estaba en el proceso de terminar ese proyecto y Marvel me habló. No fui yo a buscarlos de nuevo, pues. Marvel me habló y me dijo, tenemos este proyecto que te queremos ofrecer, que era Wolverine, Civil War, ¿verdad? Y dije, sí, por supuesto. Entonces, eso hace que las relaciones sean sanas. Ahora, por ejemplo, les pedí que me dieran chance de hacer este proyecto. Uh-huh. Con el que llevo tantos años de trabajo con Paul, ¿no? Y que queremos que vea la luz. Y que de alguna manera también queremos compartir con la compañía, con Marvel, ¿no? Porque Paul también es parte de Marvel. Uh-huh. Y nos ha dado mucho. Y creemos que volvemos a la parte de tú me das y yo te doy. Creemos que este proyecto puede atacar un nicho de mercado que a lo mejor no está considerado per se, ¿no? No sé ahora con el rollo de Disney, pues, pero cuando platicamos de este proyecto de Free Quest con Joe Quesada y con Dan Buckley, que son los jefes de Marvel, por lo menos a nivel editorial, no sé, seguramente ellos ya tenían noción del rollo de Disney, pero nosotros no. Y les gustó mucho el proyecto. Dijeron, va, queremos hacerlo, queremos tenerlo aquí. Triangulémoslo por medio de Soleil, como lo dije hace rato. Y bueno, y te damos el chance de darte ese tiempo, a pesar de que eres un exclusivo de nosotros, ¿no? Porque por contrato, ellos tienen toda la libertad de decir, no. Tú estás aquí, tú firmaste. Tanto tiempo. No, pero es como dices, y a mí me queda muy claro. Digo, yo sé que el lo que bromeamos de que no, es que DC y... No, yo sé que no es cierto, no. Ajá, me queda muy claro. Pero, digo, también es algo muy bonito, ¿no? Es como alguna vez, por cierto, si pueden conseguir el número 3, ahí viene esta respuesta en particular. En Marvel me siento como en mi casa. Sí. Y eso quiero pensar que no es nada más por las condiciones de trabajo, ¿no? Sino también es por ejemplo, Paul Jenkins involucrándose contigo en un producto... que va fuera de inicio, ¿no? Que va a terminar en Marvel, pero que va hacia otro mercado, el interesarse, el involucrarse de, digo, yo sé que esto debe ser por ambos lados, tanto de Paul como tuyo. ¿De quién es la base, la plataforma para crear Fairy Quest? Mía. Sí, ¿y tú lo llamaste a él para que lo escribiera? Es que fue cuando fuimos a corte, pero después de todo el trabajo que yo he hecho con Paul, Peter Parker, Spectacular, y luego Revelations. Paul quería hacer otras cosas. Me dijo, vamos a descansar un poco. Perfecto. Pero yo tenía esta idea de Fairy Quest. Y le dije, bueno, pero quiero que me ayudes a hacer esta historia. Porque no que la escribas. Pero yo no sé, yo no soy escritor, ni pretendo ser. Dije, pero tengo este concepto que quiero hacer. Entonces, ya como un asesor de tesis, más que nada, lo que te pido es que me vayas como dando las guías de qué es lo que debo hacer para llevar esa historia a buen fin. Y le empecé a platicar lo que quería hacer con Fairy Quest. Y como a los dos días de que lo platicamos, me habló y me dijo, ¿sabes qué? Yo lo escribo. Ok. Y, no, porque me gustó, me encantó el concepto y tal. Y dije, bueno, si tú lo escribes, pues es la mitad tuya. Aunque yo haya generado el digamos la idea original, pues. Pero digo, eso es lo bonito, ¿no? Que digo, lo interesante, lo armonioso, lo que te lleva a realmente a fomentar el espíritu creativo. Sí. No es de que, ¿qué crees? Te vas a aventar un crossover Crimson Batman Crimson Impulse. O sea, no es algo que digas, no quiero. O sea, digo, tus motivos los tienes y son muy tuyos, eso no los vamos a cuestionar aquí porque no es nuestro lugar. Trae como que no encajan los personajes. Pero supongando, ¿no? Carnalito. Sí, el supongando está bien dicho, ¿ok? Supongando, o sea, en tu fucking life. Sí. Vas a llegar y te van a decir, oye, ¿sabes qué? Pues, ok, va Impulse contra Crimson. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer. Pero es que yo no quiero porque los personajes, I don't give a damn, buddy. O sea, te estoy pidiendo, ¿por qué? Porque el mercado y son chavitos y es tu estilo, shalala, shalala, shalala. Lo haces. Es de que, no. Y digo, podrá llegar el mejor escritor, podrá llegar Busi, podrá llegar el mismo Jenkins, quien quieras. Pero si tú dices, no quiero, tal vez hasta el mismo Mark Waid, que sé que tienes buena relación con Mark Waid, ¿no? Sí. Decir, no, o sea, ¿por qué lo vamos a hacer? O sea, ¿a dónde vamos? Eso como que te crea fricciones, ¿no? Y se nota en tu forma de trabajar, en el resultado, efectivamente. Mira, en realidad no debería ser así. Por ejemplo, Revelations es una idea original mía también, que trabajé con Paul, en el mismo rollo que lo que les acabo de comentar con FreeQuest. Pero antes de eso, yo le ofrecí ese proyecto de Revelations a Brian Agustin y a Mark Waid. Okay. Ok, el equipo. Exactamente. Y los dos dijeron. No, y de, y de Crimson también, ¿no? Y de Crimson. O sea, gente con la que trabajas a gusto. Sí, sí, por supuesto. Hay un colado por ahí en Kane. No. Crimson, ah, ok. Sí, es el. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama el vampirito? Y bueno, la cosa fue que ellos me dijeron, no. Porque no es el proyecto que nosotros, que a mí me interesa, porque se los ofrecí por separado. Uno por rollos de creencias personales, uh-huh. ¿no? Dice, no, porque la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y otro porque no le interesó. Punto. Dices, bueno, está bien que sea así, ¿no? Somos suficientemente amigos, ¿no? Y adultos también para entender que, bueno, si el cuate no quiere hacerlo, no pasa nada, pues. Habrá otro proyecto, o no lo habrá. Pero no es una razón para enemistarte con nadie. Y es válido, como tú lo comentas, ¿no? Cuando Paul me dice, él es el que me dice, ya no quiero trabajar contigo ahora, o por un tiempo. Quiero darme un break de ti. Porque, en palabras frías, eso es lo que él quería. Que él quería que nos diéramos un break, como novios. Y yo le digo, va, no tengo ningún problema. No me sentí ofendido, ni mucho menos. Cuando me ha tocado, que he tenido discusiones muy agrias con compañeros de trabajo, que cuando no les doy o no comparto con ellos el trabajo, sí se ofenden. Fuerte. Buen voucher, por ejemplo. Okay. Pero. Buen voucher, perdón, entintador. Entintador, sí. Que es una lástima, porque es un buen tipo y es un gran. ¿No terminó como dibujante en Impulse? Lo siguió intentando. No, pero Wayne Fletcher es entintador por excelencia, si me estoy acordando bien, de Alan Davis. Ah, no, es Mark Farmer o Fletcher también. Los dos creo que le han dado, ¿no? Batería. No lo sé. No me acuerdo. Fíjate pero, que, perdón, iba a esto. Cuando le ofrezco el Fairy Quest, yo no quería que lo escribiera Paul. Pues, o sea, no es que no quisiera. No estaba en mi cabeza que él lo hiciera. Porque ya me había quedado claro que él no quería trabajar conmigo. Pero cuando él me dice, oye, quiero hacerlo porque me gustó tanto, adelante. Por un lado, no hay un desdén o un desencanto con una persona que, aunque sea tu cuate, no quiere trabajar contigo. Pero de pronto cuando dice, sí quiero hacerlo, por supuesto que es bienvenido, ¿no? Sí, claro. O sea, y luego no se entiende así. De esa manera. Así, complicado. No, fíjate que está muy, muy interesante. Oye, yo tengo una pregunta, algo que me llama mucho la atención por los estilos. Gente como, por ejemplo, un Todd Nauck. El mismo... ¿Quién se quedó después de ti en Impulse? ¿No recuerdas? Que era también mucho del estilo. Es Se quedó un tiempo Giovanni Barbieri. Ajá. Creo que Todd Nauck. Todd Nauck. Y luego ya no sé. O sea, por ejemplo, toda esa gente que tiene el mismo estilo cartoony, y eso lo digo así en tono así de cartoony, ¿no? Porque al final del día son cartones. ¿Algún proyecto así que pudieran hacer juntos te podría interesar? Así como, por ejemplo... una vez platicamos de lo que hicieron los hermanos Kubert en Wolverine, que una página le dibujaba Andy y la otra le dibujaba Adam. Y lo entintaba el padre. ¿Algo así te llamaría la atención? Mira, por ejemplo, hicimos un número de Superman. No, pero algo que valga la pena. No, bueno. con Jeff Lowe, que escribió todas las historias. Y en esa historia trabajaron... Pues varios dibujantes que a mí me gustó mucho, McGuinness, creo que estuvo Buringo, no recuerdo bien, Madureira, varios de mis dibujantes favoritos, algunos de ellos. Pero es muy complicado. Sí. Es muy, muy, muy difícil. Y ahora más, estos tiempos... ¿Caóticos? Sí, no, no sé. Sí suena algo que deseas hacer, uh-huh. pero ya en la realidad... Ya lo rebas. Tampoco funciona tan chido, ¿no? O sea, por ejemplo, hice... Chris Bacalo es uno de mis dibujantes favoritos. Uh-huh. Hicimos... El X-Men 200, ¿no? A la limón, ¿no? Exactamente. Y pues sí está padre porque había cosas que yo tenía que dibujar, que él tenía que dibujar antes. Entonces me mandaba los bocetos y los lápices. Y esa parte está chida porque esa parte del backstage donde tú ves uh-huh. el proceso de creación del otro dibujante es muy padre. Al final, te digo, no llega a ser un proyecto entrañable ni que te deje... este buen sabor de boca. Experiencia ni nada. Pero el poder compartir con los compañeros y eso sí. O sea que es más conocimiento que te guste el resultado como tal. Sí, bueno, el resultado al final es un cuento, ¿no? Y a veces ni siquiera sale tan bien, ¿no? Por ejemplo, hice Uncanny X-Men hace muchos años con Madureira. Más bien, él hizo un número de Uncanny X-Men. Chistoso que nunca salían los X-Men, salían uh-huh. el Hombre Araña. Ok. Y yo dibujé una página. Solamente una página. Que fue este tipo de trabajo que uh-huh. tú comentas. Y bueno, me dijeron: tú nomás vas a dibujar. Es un planeta así extraño y alienígena y tal, tal, tal. Y vas a dibujar a Gambit. Y una criatura que sea como un caballo, pero si fuera extraterrestre, no sé. Entonces lo hice. Y el monstruo este que yo dibujé, en el siguiente número ya iba a salir toda la historia con Gambit y lo que pasaba en este planeta. Y el mono este que dibujé no se parece nada a lo que dibujaron después. Ok. Fíjate que me acuerdo. Creo ¿no? que es cuando están en el espacio perdidos o algo por el estilo. Sí, no, sí. Creo que sí. Sí, entonces, sí me acuerdo de eso. O por ejemplo, Civil War. Uh-huh. Civil War fue un proyecto muy, muy difícil de hacer. Porque obviamente todos estábamos encadenados a lo que se dibujara en Civil War, uh-huh. con Steve. Y yo tenía que dibujar a los Cape Killers, ¿no? Que es la policía esta que crea S.H.I.E.L.D. para perseguir a los héroes renegados. Entonces, el problema era que yo tenía que dibujarlos cuando McNiven no los había dibujado todavía. Un poquito lento. O fuera de programa. No sé si era lento, pero ahí la planeación, por eso son los famosos summits estos que hacen, fue complicada y seguramente como yo hubo otros muchos errores. Entonces le dije, bueno, mándenme un boceto, por lo menos para saber qué es lo que voy a hacer. Y me mandaron eso, un boceto, un thumbnail, pues, uh-huh. para de los monos estos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes van y ven mi Wolverine en Civil War, se darán cuenta que los Cape Killers que yo dibujo nada no tienen que ver con los que salen en el cuento, porque yo me baso en lo que ellos me mandan, que era un boceto pues así muy muy muy rudimentario, rough, rudimentario. Uh-huh. Y cuando yo veo lo que ellos hacen dije pues no. Es complicado a veces. Oye, fíjate, yo quiero ahondar un poco más en Fair Quest. Digo, me está comiendo el tiempo. Pero es muy interesante. A mí me encantó tu primera página. O sea, digo, es algo que nos estás explicando que va a salir dos veces esta página. Curiosamente, en el tomo europeo. En el tomo europeo saldrá dos veces. Exactamente. Que es la madre con una playera de PG-13. Sí. Que es curioso. Y el niño con una playera de Spider-Man, ¿no? Así es. PG-13, ¿por qué se lo spoiler? En realidad es Pídame, hermano. Oye, es la primera página. Yo que sé que acabó. Empezó con el final. Es chistoso porque la historia, como lo platicaba, para todo público. Uh-huh. Pero esa parte justo de la anatomía de la mujer es la que es pellita. Por eso. Por eso lo puse. Eso es un chiste personal que no creo que nadie entienda. Pero nada más. Pero lo puedes interpretar y se ve así como que, ah, ya entiendo, pellita. O sea, ves sí. La frase y entonces dices, sí, esto es PG-13. Y lo, por ejemplo, del hombre araña con el niño, sí es de alguna manera con la. Con toda la intención de hacer el la unión con Marvel que estamos uh-huh. pretendiendo, ¿no? Entonces, y manifestar que pues sigo siendo parte de la compañía, esa es la intención, ¿no? Ahora, una pregunta con respecto a esto de los proyectos. El hacer ahorita ese tipo de personajes en Fairy Quest, que, digo, obviamente no son superhéroes, pero yo los considero un poquito más de mainstream, porque estás hablando del Red Riding Hood, estás hablando de Lobo Feroz, etcétera, etcétera. Mr. Wolf. Mr. Wolf. Se le puso Wolf así. Wolf, Wolf. Obviamente, las licencias... Como el Puma. No, el Puma es otra cosa. Es Wolf, no Wolf. Las licencias literarias, por ejemplo, en este caso, ¿qué tanto te han afectado o no han afectado este proyecto? O lo pueden llegar a afectar. Digo, me queda muy claro que con toda la cantidad de abogados y aparte del ratón que los acaba de comprar, que tienen más abogados todavía, digo, no podría no quitarte el sueño. Yo sé que es una parte importante respetar derechos y todo esto. ¿Qué tanta libertad tienes? En realidad, si tienes la oportunidad de manejarlos como al 100% como tú los quieres expresar. Digo, son personajes muy tradicionales, muy clásicos, son fácilmente, ¿no? Que son del dominio público, a excepción, creo, de Peter Pan. Uh-huh. Que es de la familia Barry. Sí, aunque también creo que si les pides permiso se aflojan. Creo que no es un rollo también. Fíjate que tan cerrado. Es nuestro. Fíjate que una cosa que quería comentar, digo, es bien sabido que en los personajes que estás manejando, digo, desde los juguetes de Rabia, o sea, las figuras que sacaste. Impactantes. Estamos hablando de Red Riding Hood, o sea, la que produce, tal cual, Mr. Wolf. Y, ¿qué otros personajes podemos esperar? Bueno, obvio, la historia está basada en estos dos personajes. Y en el número uno... Sale Peter Pan, esa es la idea. Después va a salir Dorothy y el Mago de Oz. La Cenicienta sale el número uno. Alicia y híjole, otros personajes, pero no me quiero adelantar mucho porque eso el problema no es si lo quiero compartir o no, sino la publicación, o sea, el rollo con en Europa, ellos están acostumbrados a tener un álbum cada año. Estamos tratando de negociar otro tipo de publicación que sea mucho más corta entre los lapsos, ¿no? Sí, porque vaya, si no te vas a acabar el periodo de exclusividad, yo creo, años, ¿no? Entonces, ¿cuatro álbumes son los que tienes planeados? O sea, son ocho números. ¿Es tu idea de sí. Fair Quest? Sí. Yo, por eso estás de acuerdo que los puedes entregar ya en el momento que ellos los quieran publicar, ya es up to them, ¿no? Sí, pero ahí entra la ecuación de Marvel. Ok. Porque Marvel, obviamente, lo que querrá es un cuento que salga mensual. O bimensual, por lo menos, ¿no? O sea que probablemente en Marvel lo veremos en unos dos años. No lo sé, porque es lo que estamos tratando lo que de negociar con la empresa. Si no, va a decir. No sabe. No lo sé. Mira, yo creo que mucho va a depender de lo que suceda en enero, en Angoulême. Y bueno, los febrero o marzo, pues. Que son los meses de lanzamiento del libro. Si la respuesta es como espero que suceda, buena de parte de la gente, yo estoy seguro que será más fácil de convencer a la editorial europea de que hagan más ágil la publicación de los siguientes tomos, porque si no ellos pueden decir, no, pues nosotros publicamos cada año y así nos vamos a quedar, pero si ven que nos va bien, igual podemos llegar a final de de año, ¿no? Esto va a ser increíble. Oye, una pregunta. Independientemente de que Fairy Quest vaya a Marvel, el tipo de formato que se presenta en Francia, ¿se no hay una editorial en México que desee arriesgar, ¿no? O compartir el riesgo, por lo menos, en un cómic? Porque digo, por ejemplo, en algún momento, como le pasó a Tony cuando hizo Gris, El cadáver y el sofá, que estaba en ese momento, era Caligrama. No, yo sinceramente no sé cuál sea la situación de Caligrama ahorita, pero en su momento se veía como algo que realmente pudiera, por ejemplo, ese tipo de trabajos en particular, poderlos apoyar. Bueno, por ejemplo, yo con Caligrama, con Sonia, ¿no? Tengo una buena relación con ella. La única razón por la que no publiqué, por ejemplo, ella quería Revelations, uh-huh, y hablamos con Dark Horse. Después la Vid se metió las patas y la gente de Vid no es buena gente. Ahí sí, claro. Olvido mi parte políticamente correcta y te puedo decir sin lugar a duda que es gente de mala entraña, pues, ¿no? Que no beneficia del medio. Exactamente. No. Es, si no lo hago yo, no lo hace con nadie más. Básicamente, sí. Y como ellos tienen un acuerdo con Dark Horse, no se podía publicar en México Revelations, aunque no fuera parte de la compañía, porque como les comentaba, parte era mío, sino era a través de Editorial Beat, y eso impidió la negociación con Sonia. Ahora, por ejemplo, con Televisa Editores, ¿qué es lo que tiene la parte de Marvel por ese lado, por ejemplo? Pues mira, no lo sé, me gustaría decir que sí, pero en realidad pues no lo sé, no ha llegado a ese punto siquiera de la publicación, y después ver si ver si a Televisa le interesara, ¿no? Porque propiamente Televisa sería quien tendría que decir, oye, me interesa publicar. Sí, yo tendría que hablar, por ejemplo, con Giovanni, ¿no? Con Giovanni, llevarlo al Excess y o tanto nos manos y que en pleno frenesí no, te dijera. Un saludo a Giovanni. Bueno, no sé si el Excess o al cabaretito. No lo conozco también. No sabemos sus gustos, ¿no? Pero bueno, sería una decisión que tendría que tomar Televisa, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo tengo una duda. Tiene un rato que yo no veo algo de Televisa en Marvel. Televisa sigue saliendo. No, sí, claro. Sí, okay. Sí, sí, regularmente, con mucha más regularidad que Viv. Secuencial sale más regular que cualquier cosa de Viv, por amor de Dios. Pero, Televisa está publicando, cuantimadre se le atraviesa, o sea. Hay que decir que las compilaciones es están algo, excelentes. Totalmente de acuerdo. La verdad es que Televisa está trabajando bien. Inclusive sí. Mejor a veces que la americana. Bueno, en papel. Seguro, sí, seguro que sí. En las calidades de impresión. No, se los hice notar, o sea. ¿Les mandaste? ¿Les has mandado algo a Televisa? Digo, a cuando Marvel. Yo hacía el X-Men, uh-huh, y el Wolverine, tenía mucho negro el trabajo que yo hice. Ah, yo creo que personaje. No es cierto. Mucho color políticamente negro. Puro afroamericano. Sí, no, la edición de Marvel, la edición original. Negro era un gris pardo. Ajá. Y la edición de Televisa, increíble. Sí. Increíble de verdad. Y sí, claro que se los mandé. Digo, ¿qué onda? Sí, no, cuando los ves en precio, en calidad, en papel, en impresión. Sí. La verdad, Televisa está trabajando muy bien. Vidas en las clásicas porquerías de toda la vida. Yo soy muy ofendido. Pensé comprar el Watchmen y. No, es una porquería. Sí, es una porquería. Ni por el botoncito, ¿eh? Ni por el botoncito. No. Bueno, se nos acaba el tiempo acá, el Martian Manhunter ya nos dijo Open Sesame. Humberto, te agradezco mucho nuevamente el habernos acompañado, el haber dejado a la selección, a la decepción nacional. Que por cierto me avisaron, iba perdiendo 1-0. Iban 1-0 hace ratito, no sé cómo. Está mejor, no sufres, no estás de acuerdo. Te ahorramos el sufrimiento y compartiste el gusto por los cuentitos, caray. Te quiero agradecer mucho el que nos hayas acompañado, el que nos platiques de Fairy Quest. Impresionante, la verdad, los dibujos, debo decirlo, a mí me encantaron. en general. Sí, a ver, o sea, la verdad, síganlo en Soleil, si lo pueden conseguir. O en Marvel. O en Marvel, ¿no? Cuando o en Marvel, salga, seguramente. O ahorita lo cuerchamos, sino porque realmente se necesitan más artistas. No, porque me queda muy claro que no eres dibujante, que eres un artista. En toda la gente de la palabra. Yo no lo veo. Me refiero al cariño que le pones al corazón. Para mí, un artista es una persona que, independientemente del dinero que pueda ganar, es el corazón que le pueda poner al trabajo que está haciendo. En ese aspecto me refiero. No tiene el borde de las lágrimas, la neta, sí, estuvo muy. Fue un momento emotivo, es como. Estoy llorando, sí. Mira, Humberto es muy buena onda, con tal de que le digas que vuelva a venir con nosotros, seguramente. No, yo sé que lo hace, Y no es que esté llorando, lo que pasa es que tengo gripa, güey. Entonces, no, en serio, muchas gracias. También le queremos por este medio hacer una invitación a Lobo. Lobo, sin pretextos, Humberto, sí, que se venga para acá para tu phone, que sí, tu gente haga brunch con nuestra gente y ahí nos ponemos de acuerdo. No, un punto muy interesante de traer el Lobo. Sí, definitivamente. Estás más allá de lo invitado, Lobo, es más. No, si se habla de chismes el Lobo, bueno. Güey, pues me ya, o sea, ya, Humberto no da una con. Sí, hombre, no, nos prometió dos, nos dio medio, cara, y ahora no. Sí, no, Humberto es political correct lad, por amor de Dios, no se puede. Pero es al aire, eso es al aire. Sí, sí. No, definitivamente. Uy, si sí. Te escucharan. Pero, no, en serio, muchas gracias. Esperamos que no sea en este. Ya tenías un rato sin acompañarnos. Y muchas gracias. Es que el joven se cotiza. Sí, no, pues es que chambea. Si no me invitan, no vengo. Definitivamente. También está como tú de bolsón aquí sentado, entonces chambea. Sí, tienes que hacer. Puma, que no te tienes mala onda, güey. Bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando, que nos está siguiendo estas. Ahora sí, Lyoko, 2 horas efectivas. Sato, audio perfecto, como lo prometimos. Exactamente. Bien. Saludos al buen Satoichi. Sí. Shifty, un abrazo. Y nuevamente somos el equipo completo de la revista Secuencial. Así es. Los bonitos a tus oídos. Ya estás. Nos escuchamos la semana que entra, sin falta, excusa, sin pretexto. A ver, en 2 semanas, Lobo, lánzate para acá, ya está hecha la cita. Ya, en 2 semanas. Y también abrimos, yo le mandé un correo que no me ha respondido, el buen Lyoko. También me interesaría ver el punto de vista también con Lyoko. Para la semana que entra, Lyoko, Lobo en 2. Es más, no, Lobo, la semana que entra, Lyoko en 2, ya organicé banda aquí, chido, unas chelas, unas chavas y ya estás. No, esto fue Destripando. Te recuerdo nuestro correo electrónico. Cualquier duda, cosa que le quieran preguntar a Humberto, la podemos hacer llegar. Tu página, Humberto, como siempre. www.humbertoramos.com. Más fácil. Una página de Facebook. Busquen Humberto Ramos y ahí sale la muñequita, la caperucita roja. Ahí denle clic. Es una página de fans a la que atiendo todos los días. No hacia el blog, ¿no? Sí, o en Twitter, que me acabo de escribir. Búsquenme, es Humberto-Ramos. Y para que sepan qué café tomo y esas tarugadas que nos interesa mucho, ¿no? No, y lean cuentos, eso es importante, lean cuentos. Se aprende mucho, ¿eh? Mucho. Hay gente que ha aprendido inglés en cuentitos. No, y aparte aprendes un excelente slang, la sí. Neta. Mi slang lo aprendí en los cómics. Sí. Deja mucho que ser, Les Marvel, ¿verdad? Harmon Hall no enseña esas cosas. Sí. Yo, man, Black Lightning. Yo, Black Lightning, no, y esto fue Destripando. Vámonos. Vámonos. Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.whiteloudfm.com. La Covacha presentó Destripando. Visita La Covacha en lacovacha.net.